Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3:05 de la tarde. Bueno, aquí estamos bien contentos y bien felices del regreso de un compañero que por supuesto había estado disfrutando de unas excelentísimas vacaciones y todos nos preguntábamos dónde se encontraba el compañero Vladimir Quintana, y espero que más adelante él nos cuente por lo menos un poquito de lo que hizo en estas espectaculares y sabrosísimas vacaciones. Señores, esto es Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recordamos que este es el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci en la coordinación web y en el control del estudio, como siempre, Roberto Pucci. Volví. Muy buenas tardes. Gracias, Roberto. Gracias, Marily. Gracias, Jesús. En la dirección y producción general de Biblioteca Viva, está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y su red de biblioteca. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios. Efectivamente, estaba disfrutando de unas vacaciones, visité tres ambientes completamente diferentes, Marilyn, de la hermosa patria de Bolívar. Estuve por Falcón, luego por la parte de Barlovento, y lo último que más me impresionó es visitar por primera vez ese santuario de la majestuosidad del paisaje de la Gran Sabana. Por lo tanto, les puedo decir a todos y a todas, Guacúpero Upetoy, ¿cómo están? Upetoyes compañeros en el idioma Pemón. Fueron las cosas que, lo mínimo que aprendí de ellos allí. Bastante sabroso compartir ese espíritu de solidaridad ancestral de nuestros ancestros aborígenes. A pesar de que hay una dicotomía por la presencia del turismo, el abandono de algunas tradiciones por parte de estas etnias aborígenes, pero sin embargo conservan esa memoria ancestral, la memoria colectiva, y están bien en sintonía con todo lo que viene sucediendo en el país. Y allá, por los más remotos que se pueda decir, ya cercana a la frontera con Brasil, pude apreciar a nuestros compañeritos Upetoy, indígenas menores de edad, haciendo sus tareas y jugando con su canaimita. ¿Qué tal? Excelente. Por cierto, vale la pena mencionar que ellos están ya iniciando una campaña para cambiarle el nombre al Parque Nacional, hoy denominado Canaima, porque en la traducción de Canaima al Pemón es espíritu maligno, y ellos quieren cambiarle ese nombre. Están iniciando una campaña para ponerle algo completamente contrario al significado de Canaima, sino ponerle algo muy bueno, espíritu amigo, espíritu compañero, que se traduce como Auca. Ellos quieren cambiar el nombre de Canaima por el nombre de Auca. Bueno, esperemos que eso sea así. Aquí Vladimir nos trajo hoy bastantes noticias acerca de nuestro patrimonio y acervo histórico del país. Bueno, y tenemos que de inmediato anunciar las efemérides de esta semana. El 15 de septiembre, natalicio de Mario Briceño Iragorri. Nació el 15 de septiembre de 1897 en Trujillo y muere en Caracas el 6 de junio de 1958. Fue abogado, historiador, escritor, diplomático, político venezolano. Día Internacional de la Democracia, de esto estaremos hablando un poco más adelante del programa. 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Un 18 de septiembre muere Armando Reverón, al cual le estaremos dedicando también el espacio del día de hoy. 19 de septiembre, natalicio de José Félix Riva, nació en Caracas el 19 de septiembre de 1775 y muere el 31 de enero de 1815 en Tucupido, estado Guárico. Fue un ilustre militar venezolano, general en jefe y prócer de la independencia de Venezuela. Natalicio de Lisandro Alvarado, nació en el Tocuyo, estado Lara, el 19 de septiembre de 1858 y muere en Valencia el 10 de abril de 1931. Fue un médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Día Mundial del Alzheimer y el 20 de septiembre, Día Internacional de la Libertad. Bueno, y ahora inmediatamente vamos a pasar a la programación de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Marlene, coméntame, porque esta mañana hubo dos actividades bien importantes en la sede de la Biblioteca Nacional, en la sala, primero en la sala Hugo Rafael Chávez Frías, y la segunda relacionada con el joropo en los espacios abiertos, en la sala Luis Villafañe. Sí, efectivamente, Vladimir, el día de hoy fue la presentación de la obra PSUV, el gran reto, del diputado Ukbel Roa. Hoy fue el bautizo de este libro, PSUV, el gran reto. Eso se efectuó a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional de Venezuela, Sala Hugo Chávez. Eso fue en el AP1, sede de los servicios de atención al público, Parroquia Altagracia. El día de mañana vamos a bailar joropo parejo, Vladimir, porque tenemos Alma Llanera, eso es una exposición denominada Alma Llanera, 1914 y 2014, 100 años en el alma y sentir del pueblo venezolano, exposición para celebrar los 100 años del Alma Llanera en el marco del Año Nacional del Joropo. Eso se efectuará y están todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora invitadísimos a esta exposición. Eso se va a hacer a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional de Venezuela, sede del Cuerpo Administrativo nivel AP1, Sala Juan Germán Rocio, Complejo Cultural Foro Libertador. Este sábado también tienen taller de literatura, actividad para promover la lectura. Eso es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Casa de Nuestra América, José Martí, esquina de Veroes, a Jesuitas, Boulevard Panteón, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador, Vladimir. Así que no te puedes perder de toda esta programación que te ofrece tu Biblioteca Nacional. No, y por supuesto, y después de las 5 de la tarde, ¿qué puedes hacer? Si ya arrancó el primer Festival Internacional de Cine de Caracas. Jesús, claro. ¿No has participado todavía en alguno de ellos? En ninguno. Bueno, ayer fue la inauguración del Cine Cipreses y hubo una gran expectativa, tuvo el presidente Maduro, y en la Plaza de Ogibarra, espacio recuperado por la Revolución Bolivariana, está la Ciudad Cine. Así que para todas y todos, estén bien pendientes de toda la programación de este primer Festival Internacional de Cine de Caracas, que a propósito, en el marco de este festival, este viernes tenemos la Ruta Nocturna. Ajá, y Roberto por ahí me estaba comentando, yo creo que él me estaba haciendo una invitación intencional. La Ruta Nocturna. Pero indecorosa no, ¿verdad? No, por supuesto que no. Aquí lo que somos es panas todos. Tiene que estar moca con Roberto. Mira, la Ruta Nocturna nos vamos a llegar todos este viernes. Además que van a haber proyecciones de películas también, tengo entendido, en la Plaza Diego Ibarra. Y bueno, van a disfrutar de los distintos teatros que tienen a los alrededores del casco central de Caracas, esos espacios públicos y bulevares que están diseñados para el disfrute de todas las caraqueñas y caraqueños y demás personas que nos visitan de otros países, por supuesto que sí. Claro, pero entonces ahora vamos a recordar nuestro contacto para todas aquellas y aquellos que quieran hacer contacto con nosotros. Jesús tiene por ahí a mano la trivia del día, pero antes de mencionar la trivia del día, se pueden comunicar con nosotros a través del 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook bibliotecavivaenradio@hotmail.com y Twitter @bibliotecaviva1. Recordamos que el día de hoy no va a haber mensajería de texto, por lo tanto, pueden comunicarse con nosotros a través de los distintos medios mencionados anteriormente. Y tengo aquí en mi mano para el día de hoy Biblioteca Básica Temática. Mariátegui, Literatura, Inteligencia y Revolución en América Latina, de Winston Orillo. Y por acá tengo también Las Artes y los Oficios, de Aníbal Nasoa, Ediciones Monte Ávila, Editores Latinoamericanas. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, a nombre de ese de Aníbal Nasoa, por ahí Roberto no tenía también una noticia sobre la efeméride, sobre la Universidad Aníbal Nasoa en Chile, ¿no es, Roberto? Así es. Y es tremendo libro, Arte y Oficio, ¿no? ¿Qué se llama? Artes y Oficios. De Aníbal Nasoa. Se los recomiendo esa lectura, una lectura muy fresca, característica de Aníbal Nasoa, hermano del poeta de las cosas más sencillas, Aquiles Nasoa. Bueno, para todos y todos, agarren lápiz, papel, pluma, pendiente con la trivia, que ahora sí venimos por la goma, la pregunta. Vamos a ver, la computadora, hermano. Los teléfonos inteligentes pendientes y los pulgares para pulsar las letras. Te falta el efecto. El efecto. Jesús, ¿estás serio? Hola, Jesús. Yo llegué, yo no te vengo a quitar el puesto. Vale, me dijeron que tú lo estabas haciendo muy bien. Vale, tranquilo, Jesús. Ríete, lo deja la seriedad. Bueno, la pregunta para todas y todos. Sencillísima. ¿Quién fue el autor? Para, deja los juegos. No, no, ahora sí vamos de serio, Roberto. Vamos de serio. ¿Quién fue el autor del libro Mensaje sin destino? Ajá. El libro se llama Mensaje sin destino. ¿Quién fue el autor? Le puedo decir que fue un ilustre venezolano. Y yo le puedo decir que fue en el año 1951. Nacido en el estado Trujillo. No, si quieres declaman aquí. No, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ya saben, los contactos. Otra vez, Marilyn, los contactos. Ajá. El programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, los teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-3953. El correo electrónico bibliotecaviva@hotmail.com. El Facebook bibliotecaviva@hotmail.com. El Twitter @bibliotecaviva1. Hasta ahí. Mensajería de texto se no, dañó ay, el ay, teléfono, dañó. Estamos esperando por un vergatario. Ajá, y así que nos vamos mientras seguimos esperando por el vergatario. Ah, pero repite la pregunta. ¿Qué? Se me olvidó. Ah, sí. Jesús, repite la pregunta. También se me olvidó. El autor del libro Mensaje sin destino. Mensaje sin destino, así que ya lo saben, al regreso pueden comunicarse con nosotros. 1, 2, 3, Mata Rica, Roberto. Vueltas dando vueltas y ya dio marcha, todo el mundo girando. Nadie nos para, nadie puede con nosotros, nadie nos para, este ritmo pachangoso. ¡Gracias! Seguimos aquí en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y hoy vamos a estar conversando de un tema muy particular, el Día Internacional de la Democracia. Y bueno, a Jesús es el que le toca darle apertura a este tema. Tenemos una llamada antes de comenzar el tema, así que buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? El autor del libro, el señor Mario Briceño Chagorri. Eso es correcto. Ahora, ¿cómo se llama usted? A ver si se ganó el libro. Me llamo Gustavo Gouverneur. Ah, ¿cómo está, compañero Gouverneur? ¿Cómo le va? Oye, usted ya se considera el principal usuario del espacio radial. Camarada, ya yo tengo el libro de Natoa. Ah, ok. Y el de Martí Mariátegui, Literatura, Inteligencia y Revolución. Correcto, porque el otro ya lo tengo, lo estoy leyendo, está muy bueno. Bueno, entonces es suyo el libro Martí Mariátegui. Ok, entonces, para hacerlo pronto, tengo otro libro por allá que aún no he recogido. Ok. Bueno. Muchas gracias, hasta luego y muy buen programa. Bueno, aquí estamos. Siempre pendiente con usted y gracias por estar pendiente con nosotros. Estimo que el señor Gouverneur es usuario número uno de Biblioteca Viva. Claro. Ya está certificado. Y ese todo. Segurito vio a Maru por ahí. Mira, no, pero aquí está Maru, vale. A Maru. Hola, les manda Maru, saludos. Saludos a todos. Saludos a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan en este instante. Así, a Maru está corriendo aquí con la producción, la cosa. ¿Cómo? Bueno, de bien. Mira, entonces conversábamos que el Día Internacional de la Democracia, Jesús. El 15 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide conmemorar esta fecha como el Día Internacional de la Democracia, decreto pronunciado el 8 de noviembre del año 2007. La conmemoración de esta fecha se originó debido a que la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, en su resolución 627, alentar a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados a promover y consolidar la democracia. Vladimir y Jesús, no solo eso, sino que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y en su participación plena en todos los aspectos de su vida. Si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia. Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de las acciones de los gobiernos para fomentar y consolidar la democracia se llevan a cabo de conformidad con la Carta y únicamente a petición expresa de los Estados miembros interesados. Así es, ya que tenemos por ahí otra llamada, ¿será? No, yo creo que es un celular. Está sonando por allí. De todas maneras, para recordar que se pueden comunicar con nosotros a través del 0212-562-7949, 562-3953, o el correo electrónico bibliotecavivaenradio@gmail.com, el Facebook bibliotecavivaenradio@gmail.com, Twitter @bibliotecaviva1, la mensajería de texto cuando compremos el Vergatario. Mira, Vladimir, yo no sé, lo que pasa es que tú estabas perdido del ambiente de la Biblioteca Nacional. No estaba perdido. Yo no sé, estaba, pero tú de vacaciones. Estabas perdido. Bueno, el hecho es que no estabas aquí, pues no, tu cuerpo no estaba presencial. No presenció las distintas actividades que se realizaron, chicos. Bueno, el hecho es que Biblioteca Nacional realizó su tercer conversatorio de Cuéntame Joropo. Jesús no ha ido ni a una sola clase de joropo. Tengo que acotar eso. En medio de un ambiente musical animado por cultores de nuestra música criolla con motivo de la creación del cuadernillo Cuéntame Joropo, que será editado por esta institución para promover la lectura, se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre en la Plaza Villa Fania de la Biblioteca Nacional de Venezuela la actividad Cuéntame Joropo Oriental y Guayanés, enmarcado en el Año Nacional del Joropo, decretado el pasado 19 de marzo por el presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Y tú cuándo vas ahí conmigo un Cuéntame Joropo? Bueno, cómo no, te puedo echar varios cuentos sobre el joropo y puedo acompañarte a bailar joropo. A bailar, joropo. Sí. ¿Pero qué tipo de joropo te gusta a ti, el tuyero? Yo no sé, mira, yo todavía estoy aprendiendo la clasificación de esos estilos de joropo. Pero a mí me gusta el rapidito, el que das mucho con los piecitos. El rapidito. Bueno, ¿sabes que por ahí también se está clasificando como joropo, una extensión del joropo, una manifestación del joropo? Yo en verdad me estoy enterando recién cuando se declara el joropo, el Año Internacional del Joropo, la música larense, el golpe larense es una manifestación derivada del joropo, ¿no? Me enteré y la verdad es que sí, tiene todo su basamento, tiene todo su historial, y precisamente hoy estuvimos escuchando unos golpes larenses aquí también en la Biblioteca Nacional en el marco de esa charla sobre el joropo. Así que me encanta el golpe larense, me encanta el joropo trancado y tramado, el pajarillo, el y sobre todo el joropo tuyero. Ese dígame, trancado tiene sus cuentos, yo por no supuesto sé. Y el joropo oriental, ¿no te gusta? Oye, no sé, no. Tengo que experimentar el bailadito. Eso es bueno. Cada día hay que experimentar un poquito más y aprender un poquito más. Mira, yo no sé si nos vamos a la promo de Alba. Roberto no nos ha hecho ninguna seña. Creo que sí. Creo que ya vamos a identificar la emisora y vamos a escuchar la diferente promoción que tiene Alba Ciudad 96.3 FM. Y pronto regresamos con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Enfócate, proyectate como cañón, dispara buena vibra a la nación. No importa lo que digan, no importa lo que hablen, tú sigues el camino, siguiendo al almirante. Vive, corre, camina, comparte, sueña, vuela y vive pa'lante. La fiesta revienta, la vida comienza, la fiesta revienta, la vida comienza, la fiesta revienta, la vida comienza, la fiesta revienta. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Exponentes de la música tradicional venezolana.

poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, el conocimiento, las palabras y el sinfín de saberes que solo los libros te ofrecen. Mira, y acabamos de escuchar, porque no anunciamos el tema, La Vida de Matarrica. Así que si lo quieren volver a escuchar, pueden ingresar a la página de Alba Ciudad 96.3 FM y buscar La Vida de Matarrica. Y bueno, estaremos conversando acerca de Armando Reverón. También el día de hoy estaremos dedicando un pequeño espacio a lo que fue su vida, obras y demás cosas que transcurrieron en su largo camino artístico. Armando Reverón nace en Caracas, Venezuela, el 10 de mayo de 1889 y muere en Ibidem, el 18 de septiembre de 1954. Fue un artista plástico venezolano considerado el mejor de Venezuela del siglo XX, hijo único de Julio Reverón Garmendia y Dolores Travieso Montilla. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas, en España y en Francia. Se radicó en Macuto, en el litoral central de Venezuela, a partir de 1921, donde realiza gran parte de su obra, capta y transmite el impacto de la luz tropical. Se interesó profundamente por la acción de la luz sobre las formas. Entusiasta del impresionismo francés, su pintura evolucionó a la abstracción y el simbolismo. Los temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino. También realizó sus primeros estudios en el Colegio de los Padres Salesianos en Caracas. Su tío abuelo materno, Ricardo Montilla, quien había estudiado en Nueva York, lo instruye en dibujo del natural y despierta en él su vocación artística, mostrando desde niño afición por la pintura. En 1896 es trasladado a Valencia tras el fracaso del matrimonio de sus padres. El pequeño Armando es enviado al hogar de los Rodríguez Zuca, quienes se ocuparon de su primera educación. Bajo el cuidado de los Rodríguez Zuca, Reverón establece una estrecha relación con Josefina, hija de la pareja, a quien aprecia como a una verdadera hermana. Las paredes de la casa eran algunos de los primeros lienzos de Reverón, donde éste intentaba retratar a la sirvienta de la familia, Juanita Carrizales. Los Rodríguez Zuca le contaban a doña Dolores sobre el temperamento triste, irascible y melancólico de su hijo Armando. Entre los 12 y 13 años sufre de tifus, lo que para creencia de muchos lo afectaría psíquicamente por el resto de su vida. Las obras de Reverón. Su obra es conocida por estar plagada de imágenes oníricas, desdibujadas con un intenso trabajo de la luz y los colores, o la falta de ellos. Son muy celebradas también sus muñecas de trapos. Se le considera un maestro de la luz tropical, que plasmó en distintas superficies y con todo tipo de materiales. En la obra se distinguen tres periodos: periodo azul, periodo blanco y periodo sepia. Entre las obras que muestra Reverón, nos encontramos con La Cueva en 1920, que es un óleo sobre tela, figura sentada, témpera sobre papel, cocotero, óleo, y temple sobre coleto. Figura con abanico, carboncillo sobre papel en cartón, Pascual Navarro y modelo, carboncillo sobre papel, al igual que Plaza Bolívar de Caracas y Muchacha ante el espejo. Paisaje en el Calvario de 1915, Reja en la casa de Eduardo Calcaño 1916, Uberos 1919, óleo sobre tela, Familia Rodríguez Soca 1919, Procesión de la Virgen del Valle 1920, Fiesta en Caraballeda 1924, óleo sobre lienzo, figura 1927, mujer desnuda leyendo 1932, expuesta en el Malva, Buenos Aires, Argentina, Ranchos 1932, óleo y temple sobre coleto, desnudo en el paisaje 1933, entre muchas otras. Última crisis y muerte. Hasta el momento de su muerte gozó de pleno dominio de sus facultades artísticas. 12 fueron los cuadros que realizó en el sanatorio. Sus modelos eran los propios enfermos, las enfermeras o los jardines del hospital. Uno de sus últimos cuadros, que pertenece al Museo de Bellas Artes, se llamó Paisaje. La última de sus crisis tiene lugar en 1953, siendo internado nuevamente en la clínica de Baes-Finol, el mismo año en que le era conferido el premio, Nacional de Pintura. Confortado por lo por este tardío estímulo, trabaja con ahínco para una exposición que había anunciado el Museo de Bellas Artes cuando le sobrevino la muerte mientras se encontraba en el Sanatorio San Jorge. En 1955 se organiza una exposición retrospectiva de su obra en el Museo de Bellas Artes en Caracas. Fue una muestra de 399 obras realizadas entre los años 1910 y 1954. Se llevó una selección realizada de estas obras a Estados Unidos. Fueron 55 obras que se presentaron en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston en diciembre de ese año y que se clausuró en octubre de 1956 en la Galería de Arte Corcoran de Washington. En 1960 se instituye la Bienal Armando Reverón. Y entre los reconocimientos póstumos, su casa en Macuto, en el estado de Vargas, fue declarada Museo Armando Reverón. En 1999, lamentablemente, fue destruida por la tragedia de Vargas y en estos momentos el gobierno revolucionario está haciendo la acometida para su recuperación y puesta al servicio de todas y todos los ciudadanos del mundo. Una universidad llevaba su nombre, el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón, que ahora tiene por nombre Universidad Nacional Experimental de las Artes, conservando el nombre de Armando Reverón en la categoría o en la asignatura de Artes Plásticas. No solo eso, y Armando también estuvo en el mundo cinematográfico. Una película basada en la vida de Reverón se exhibe en el año 2010 bajo la dirección del venezolano Diego Rizquez. El actor y autor Luigi Esmagna fue el encargado de dar vida a Armando Reverón. La película se tituló Reverón y su música estuvo a cargo del galardonado realizador venezolano Alejandro Blanco Uribe. El guión es del escritor Armando Col. ¿Qué tal? Canta clarito. ¿Qué? Canta clarito. Canta clarito. Canta clarito todo lo que has dicho sobre la película supuesto, de Reverón. Ah, por supuesto, por supuesto. Es que él está aquí con su tramoya entre la canción y entonces es lo que uno termina de decir, como siempre. Fíjate que hay un hecho bastante curioso porque hay estudios que se le han hecho a las obras de Reverón. Jesús hablaba de los tres periodos, el periodo blanco, el periodo azul y el periodo sepia. Sí. En el periodo sepia se hicieron unos estudios porque él pintaba, no tenía real para comprar los utensilios y lo hacía con el trapo de coleto. Conocido como el yute, y la pintura que utilizaba, aparentemente él también utilizaba el excremento humano para poder pintar. Entonces es un gran realizador, es una persona con una inventiva y una creatividad que es encomiable e invidiable. Por eso al principio se decía que Armando Reverón es el mejor artista plástico venezolano del siglo XX. Canta clarito. Minuto de silencio. Canta clarito. Mira, Roberto, ¿qué te parece si nos vamos con Canta clarita de Alexis Figuera? Vámonos. Cuando pierdo y cuando gano, soy pollo pero de raza y bien acondicionado con picos de querre querre y las espuelas de clavo con la condición. maldición que tengo, me topo con el más gallo. Cuando llego a un desafío, en la barrera me paro, les canto fuerte y sereno, para que oigan los contrarios. Yo mismo me meto al peso, y si es de armarme me armo, y si peso igual que otros, porque yo no doy un gramo. Espuela les puedo dar, y no le temo a tamaño, podemos ir al combate, pero yo me juego caro. Al que yo pique de frente, lo dejo caracaqueando con la calidad que tengo. Si no lo gano, lo entablo. Arpa Antonio Hondos, que este joropo va dedicado a todos los amantes de la música llanera. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¿Qué te pasa? Hasta ahora, nada. Vladimir tiene problemas. Absolutamente. Mira, por aquí tenemos un material para recordar, por supuesto. Tenemos un material que nos hace un excelentísimo lector, promotor. Bueno, y un sinfín, todo lo que tenía que ver con la lectura, esa persona tenía las cualidades perfectas. Tenemos un audio allí recordando la promoción que hizo el presidente Chávez un 20 de septiembre del año 2006 en su participación en la ONU. Y ya creo que Roberto lo tiene listo y escuchemos entonces. Quiero invitarles con mucho respeto a quienes no hayan podido leer este libro a que lo leamos. Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo. Chomsky, uno de sus más recientes trabajos, ¿Hegemonía o supervivencia? ¿Hegemonía o supervivencia? La estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo el siglo XX, lo que hoy está pasando y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza que es como la propia espada de Damocles. Yo pensaba leer algún capítulo, pero por respetar el tiempo, más bien lo dejo como una recomendación. Se lee rápido. Es muy bueno, señora presidenta. Seguramente usted lo conoce. Está publicado en inglés, en alemán, en ruso, en árabe. Seguramente. Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos, hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Merecer las palabras del comandante supremo Rafael Chávez Frías en la promoción de la lectura del libro de Noam Chomsky ante su comparecencia en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y vale la pena leer, como también lo decía, leer, leer y leer para poder entender. Y ya casi nos estamos ya despidiendo, pero no sin antes también recordar que hoy se cumple 41 años del vil asesinato. Ayer, el vil asesinato de ese compatriota chileno como lo fue Víctor Jara. Director teatral, investigador de folclore y de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista. Así que bueno, ya todos a conmemorar el día de ayer, bueno, y esta semana lo que fue la muerte, estos 41 años que se cumplen de la muerte de Víctor Jara. Y creo que ya hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, Roberto Pucci, y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Jesús Ramos y yo, Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis, y los dejamos con la música de Te Recuerdo Manda, interpretada por Wonguana. Wonguana. Púchalo, Puchi. La lluvia en el pelo,